Senador, muy buenos días. Ignacio Cagliero desde Aire Libre lo saluda. ¿Cómo le va? Hola Ignacio, buen día. ¿Cómo están todos? Bien, un gusto. Todo bien, gracias por atendernos. Marcelo, bueno, esta semana distintas reuniones, estuvo el ministro de Economía Martín Guzmán dando las explicaciones del proyecto. ¿Cuál es la mirada que tiene al respecto y qué entiende que va a pasar? La mirada que por supuesto que la verdad que uno no deberíamos haber llegado a esto, y hoy Argentina está entre la espada y la pared. Entonces, una deuda irracional que se tomó, una deuda que no es solamente económica, que es una deuda política, porque nadie da más del doble de lo que uno puede dar solamente porque le dieron ojitos celestes al hombre, sino que, bueno, acá hay un entramado político y hay un condicionamiento. Lamentablemente, se ha llegado a esta instancia y no quedan alternativas. O este mal arreglo, ningún arreglo es bueno con el fondo, o un default, que en las circunstancias en las que estamos, sin reservas y sin el suficiente caudal político y con un mundo en guerra, es una distancia que realmente sería mucho más gravoso para el país que no aprobar el acuerdo. Y aprobar el acuerdo para que después nos pongamos a trabajar en serio, primero a ver cómo bajamos una inflación que está comiendo el salario de la gente, y cada vez que va a comprar un supermercado o a la granjita del barrio, cada vez puede comprar menos. Y segundo, bueno, cómo sigue creciendo el aparato productivo, donde estamos y donde, bueno, nuestras fábricas han empezado a producir más, han empezado a trabajar más, han empezado a emplear más gente, pero que todavía es insuficiente y necesitamos que siga creciendo, y con salarios, insisto, que no sean comidos por la inflación. Por lo que dice, entiendo que su voto va a ser a favor del proyecto. Es difícil hacer un poroteo, pasó lo mismo en diputados, porque hacia adentro de los mismos frentes hay distintos tipos de posturas. ¿Qué mirada tiene de lo que ha sucedido hacia el frente de todos, por lo menos en diputados, y se entiende que en senadores se va a repetir esa misma lógica? Y yo creo, nosotros tuvimos una reunión de bloque el lunes y me parece que fue una reunión de bloque muy positiva, en donde seguramente habrá votos negativos, pero que esto no implique una ruptura ni implique cuestionamientos hacia los compañeros o las compañeras que voten distinto. Me parece que esto es saludable. Hay interpretaciones que entienden que se debió negociar mejor y podemos estar de acuerdo. Lo que pasa es que esto es lo, digamos, llegamos a una instancia que es el 22 de marzo, ¿se paga o se queda en default? Entonces, realmente no hay opciones. Lo que pasó, como dice la canción, lo que pasó, pasó. Ahora, podemos discutir y decir puertas adentro por qué no negociaron tal cosa o tal otra. Probablemente, yo no estuve ni en la negociación, y la primera vez que le vi la cara a Guzmán fue el otro día en la reunión. Si se pudo negociar mejor, si hubo otras instancias, si no se informó, si todo el mecanismo, si es verdad que se dijo una cosa y después se hizo otra. Bueno, de esas instancias hay un montón. Lo que hoy hay es hay dos opciones: o este acuerdo o el default. ¿Cuál es la menos mala? Y el acuerdo que nos daría tiempo durante 4 años para ir viendo cómo manejamos un país que está realmente complicado. Decíamos anteriormente que tuvieron la posibilidad de encontrarse con el ministro de Economía Martín Guzmán. Usted planteaba que ha tenido la posibilidad de hacerle algunas consultas, y una de esas consultas tenía que ver con si este acuerdo condiciona el acceso a las divisas, con la preocupación puesta en lo que pueda pasar con el sector productivo. ¿Cuál fue la respuesta del ministro? Bueno, aquí hay varias cuestiones que también no solamente el ministro, sino el presidente del Banco Central dieron algunas precisiones en donde, bueno, uno puede acceder a las divisas mediante una balanza de pagos positiva, es decir, que exportemos más de lo que importemos, que tengamos líneas de créditos de otros estamentos, de otros organismos. O que también, como dijo el presidente del Banco Central, en Argentina hay 45 mil millones de dólares que no están en los bancos ni están en el circuito. Están en cajas de seguridad, están bajo los colchones o como lo queramos llamar. Pero bueno, también poder tener la inteligencia necesaria para ver cómo los dólares de los argentinos que están guardados, a ver cómo los ponemos a producir también. Imagínense si una parte de eso estuviera en el circuito económico para producir riquezas, para inversiones. Bueno, son de las cosas que nos tenemos que preguntar y empezar a buscar las salidas racionales que podamos tener. Yo creo que posibilidades de conseguir sin tener que ir a buscar afuera con algunas medidas dólares en el mercado interno, creo que los hay. Entonces, bueno, habrá que pensar también cuáles son las medidas que se puedan tomar para que eso se pueda invertir. A mí me parece que también es muy importante que, y se lo dije también, que el Banco Nación, porque bueno, hay una línea de créditos que están obligados los bancos privados a otorgar, pero la línea de créditos del Banco Nación a tasas incluso subsidiadas por como pasó en la provincia de Santa Fe, que a su vez el Ministerio de la Producción subsidió algunas líneas de créditos para empresas que sacaron al menos el 20%. Bueno, eso también necesitamos que siga existiendo para no frenar la producción. Las fábricas se están volviendo a retomar y tuvieron un nivel en el 2021 que fue muy importante. Bueno, lo importante sería no frenar ese crecimiento, porque si nosotros queremos pagar de aquí a 4 años o queremos ir haciendo frente, y no solamente pagar, si queremos revertir la situación de pobreza de nuestra gente, es con mano de obra, es con trabajo, es con frenando la inflación, es dando posibilidades de acceso a líneas de créditos, o ya no para comprar viviendas, la posibilidad de que la gente pueda alquilar un departamento para vivir. Entonces, son muchos los desafíos. Vamos a votar algo el jueves. Ahora el viernes tenemos que pensar cómo revertimos esta situación de pobreza en la que está sumergida gran parte de nuestra gente. En esa línea, senador, ¿qué postura tiene respecto al anuncio del Gobierno Nacional sobre el cierre de las exportaciones de harina y aceite de soja? ¿Se ha pronunciado el gobernador en contra de esta medida? ¿Se ha pronunciado también el ministro Costa Magna? ¿Cuál es su postura? A ver, nosotros tenemos una provincia eminentemente productiva, salvo las grandes urbes. Nuestros pueblos dependen de la agroindustria, dependen de lo que produce nuestro campo, ya sea en cereales, en oleaginosas, en distinto producción de animales. Nosotros hemos tenido una política hasta aquí que ha sido errática y que creo que lo hemos pagado y lo estamos pagando todavía. La famosa 125 que hoy tiene el autor en la oposición es una cosa curiosa, ¿no? Yo el otro día lo veía como hablaba Lustó, el autor de la 125, digamos, pero nuestro manejo ha sido nosotros tenemos que escuchar a la gente del lugar, nosotros tenemos que escuchar a nuestros presidentes comunales, a los propios que hablan y que están ahí en el día a día, y realmente nosotros somos en parte responsables de que un pequeño productor de 30, 40, 50 hectáreas, 100 hectáreas se emparente con la sociedad rural. Entonces, nosotros, nuestra primera medida es defender la mesa de los argentinos. Las medidas que se toman, ¿van a defender el precio en góndola? Y esta que se tomó, no. ¿Va a significar un ingreso de divisas importante? La verdad, no. ¿Va a producir el enojo y un pie de guerra permanente con este sector? Sí. Entonces, a veces las medidas que se toman desde una oficina en Buenos Aires tienen más que ver con medidas que pegarnos un tiro en los pies que lo que puede significar tanto para nuestro pueblo como para las arcas de la nación. Entonces, yo creo que hay que escuchar más, y me parece que el gobierno tiene un ministro como Domínguez que entienda el sector. Nosotros lo vivimos con el tema frigoríficos, en donde si uno habla con aquellos que entienden del sector, se da cuenta que el frenar la exportación no iba a hacer bajar los precios de las carnicerías, sino que hay otras medidas que hay que tomar. Bueno, nosotros tenemos que ser inteligentes en las medidas que se tomen. Ahora, hay un hecho muy puntual y que creo que así hay que buscar cómo bajarlo. el trigo, el mundo demanda trigo, tenemos que incentivar que se cultive más trigo. Ahora, el precio interno, ese sí que nos tenemos que preocupar para que no aumente, para que quienes fabrican fideos no compren a precio que lo compra Italia, para que el que fabrica pan no lo compre al precio que lo compra Italia. Y en eso sí hay que ser muy estrictos y trabajar. ¿Es solamente el tema de retenciones o es sentarse a consensuar algunas medidas con el sector rural? A mí me parece que, y lo enseñé a Perón, a los garrotazos no conduce nadie. Las conducciones son con persuasión. Entonces, me parece que hay medidas y instancias que tenemos que llevar a una mesa, que tenemos que sentarnos y ver cuál es la problemática, y no creer que algunos técnicos de una oficina de Buenos Aires van a marcar el ritmo del resto del país. Y eso lo tenemos que aprender, porque si no, vamos a estar siempre en problemas. Y el campo nacional y popular no puede enfrentarse con los pequeños productores. El campo nacional y popular los debe acompañar, los debe explicar, los debe ayudar, le debe dar tecnología, le debe dar recursos. Me parece que esa es la medida. El comienzo de la década el comienzo de este siglo vio cómo muchos productores estaban endeudados con el Banco Nación, y fue un gobierno nacional y popular el que le dio la posibilidad de financiarse y de no perder sus tierras. Entonces, ¿cómo 20 años después estamos en la vereda de enfrente? Bueno, es una reconstrucción que hay que hacer y es parte de nuestro aparato productivo fundamental. Senador, le agradecemos este ratito de charla con Aire Libre, le mandamos un abrazo. Abrazo grande. Ahí pasaba Marcelo Lewandowski, es senador nacional del Frente de Todos por la provincia de Santa Fe.